Miércoles 8 de septiembre. Esperanza. Se revela un misterio. Escucha Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. ¿Qué grandes eventos predice Pablo aquí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Los cristianos discutieron estos versículos durante siglos, pero algunos puntos son claros. Todo el tenor aquí es que Dios procura llegar a los judíos. Lo que Pablo dice es una respuesta a la pregunta planteada al comienzo del capítulo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Su respuesta es no, y su explicación es, 1. Que la ceguera, en griego porosis, dureza, es sólo en parte, y 2. Que es sólo temporaria, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Muchos que ven esto como el cumplimiento de la comisión evangélica, todo el mundo oye el evangelio. La plenitud de los gentiles habrá llegado cuando el evangelio haya sido predicado en todas partes. El evangelio habrá sido predicado a todo el mundo. La venida de Jesús estará cercana. Entonces, muchos judíos comenzarán a venir a Jesús. Otro punto difícil es el significado de «todo Israel será salvo», versículo 26. Esto no debe interpretarse como que todos los judíos, que por algún decreto divino, tendrán salvación en el tiempo del fin. En ninguna parte de las Escrituras se enseña el universalismo ni para un grupo específico ni para toda la raza humana. Pablo esperaba hacer salvos a algunos de ellos, versículo 14. Algunos aceptaron al Mesías, otros lo rechazaron, como pasa en todos los grupos. Comentando Romanos capítulo 11, Elena de White habla de que en la proclamación final del Evangelio, muchos judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Hechos de los Apóstoles, página 314. Hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos y también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que serán convertidas, y por medio de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. Evangelismo, página 421. Piensa acerca de las raíces judías de la fe cristiana. ¿Cómo un estudio selectivo de la religión judía podría ayudarte a entender mejor tu fe cristiana?